de trigo, caderas de sal, ojos en sombra color azafrán. Yo te recuerdo, corazón de pan, siempre mirándome más. El aire entero temblaba al nacer, desde los valles en flor de tu piel. Yo ya te amaba y tus ojos de miel decían te quiero también. Yo me acababa en tus ojos de anís, sol detenido entre marzo y abril, luz del otoño naciendo de ti, siempre mirándome así. Besos con hambre una tarde te di, para que hundieras tus ojos en mí. Pude robártelos y comprendí que tú no estabas allí.